que Dios les bendiga. Bueno, les cuento primero que me siento muy grata en este lugar. Me siento como en casa, muy acogida. Y a pesar que Roberto decía que, bueno, en una amistad que nos hace muchos años, 31 años, tú sacaste las cuentas, ¿cierto? Claro, la diferencia es que cuando ellos estaban presos, yo tenía como 8 años, sí. Así que me siento como en casa. El Señor te está mirando. ¡Si otros mienten! Bueno, hermano, creo que lo felicito también. Eso quiero decir antes de ir a la palabra de Dios, felicito. Pero que uno va escuchando durante la reunión y las cosas que ya han hecho, cómo el Espíritu de Dios se está moviendo y también lo que harán, que lo permite, ¿cierto? Y ya tendrán una vigilia. Estarán juntándose, Dios estará hablando a los corazones, pero ahí se siente que también hay un ambiente de confrontación. Pero lo mejor de todo esto es que esa confrontación no es contra una persona, contra la persona, sino que es contra nuestra carne, contra la carnalidad. Y yo creo que lo peor de todos nosotros es cuando nos ponemos en ese lugar que no, yo no he hecho nada, es para el otro. Entonces creo que cuando hay confrontaciones a la carne, tal como dice el apóstol Pablo, dice: yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Entonces aquí estoy para ser tratado. Así que doy gracias a Dios y felicito, hermanos, porque nos están quitando el cuerpo ya a la reprensión y al trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en sus vidas, y Dios también lo está haciendo en nosotros. Quiero también dar gracias al Señor. Por la vez pasada, Cecilia, fue una gran bendición la predicación que ella compartió en la iglesia, y la mandó después esa predicación, se la mandaste a Francis Díaz, que es una hermana que es diácono en la iglesia, y le mandó el mensaje, así que yo lo tomé y se lo mandé a Francis, por supuesto, pero se lo mandé a todos los 11 grupos vidas que hay, así que esta próxima semana están todos estudiando esa predicación. Todos estaban contentos, me contestaron inmediatamente que ya armaron todo un cuento para hacer un análisis, ¿ya?, de ese mensaje, que ya nos bendijo mucho, pero yo creo que no hay cosa mejor que cuando se predica un sábado una palabra, ya o el domingo, después volver a estudiarla, porque el Señor da nuevas cosas. Inclusive a veces pienso que es muy poco. Un sábado uno tiene la mente, claro, ahí está escuchando una parte, pero el Espíritu te habla otras cosas a veces que van más allá de lo que dijo el predicador. Y hasta uno después le cuenta, oye, ¿sabes, hermana, que el Señor me enseñó por su predicación esta palabra? Yo le digo, ¿cuándo yo dije eso? Nunca. Sin embargo, el hermano está quebrantado, una revelación tremenda, y uno se da cuenta que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no es poco? Por eso que el Salmo 1 habla de la meditación, de que tenemos que hacer una pasada y después otra pasada y ir profundizando. Bueno, los profesores de educación, no sé, ¿hay algún profesor de educación física aquí? No. ¿No? Ya me di cuenta. Claro, ya hacen ejercicio espiritual. No, le decía porque cuando habla de hacer flexiones, cuando hacemos flexiones, en nuestro músculo. Entonces ahí nos duele bastante. Después, cuando ya hacemos más flexiones, ya el músculo está dócil y bueno, ahí estamos mucho mejor todos, ya nos sentimos mejor. Pero también eso se hace que nuestro intelecto, nuestra razón. Usted me hace una flexión con un músculo, te hace la flexión con el intelecto. Y por eso se llama re-flexión. Reflexión. O sea, pasé el pensamiento así. ¿Usted sabe que soy profesora de filosofía o no? Y no se me quita, mamá. Entonces, usted está haciendo una flexión en el pensamiento. Oh, interesante eso. Pasa y después se devuelve. Y esa es la reflexión. Entonces se devuelve y hunde un poco más. Y después vuelve y hunde un poco más. Entonces, por eso encuentro que los sábados, tener una sola vez esa palabra, no, hay que darle vuelta y vuelta, y el Espíritu Santo nos va a seguir hablando. Así que gracias, Cecilia. Esa palabra, estamos sacando el jugo. Bien, pues quiero invitarlos a orar entonces para que el Espíritu Santo nos hable. Dios, quiero agradecer todo este tiempo, Señor, que ya hemos tenido de adoración, de una bendición enorme, Padre, a nuestros corazones. Nuestro alma, Señor, nuestra alma se goza en tu presencia. Se goza también en lo que tú has hecho en este compañerismo, en esta dinámica espiritual, Señor, que se da, en la cual no solo nos gozamos, Padre, por tener al otro cerca y compartir y reírnos, sino también porque nos une, Señor, el que hayamos sido lavados por tu sangre. Y ese propósito maravilloso que tú tienes con cada uno de nosotros. Porque miramos, Padre, nuestras imperfecciones, pero también, Señor, nos gozamos de esa esperanza de que tú estás trabajando en nuestra vida, en nosotros, en el otro y en cada uno de los que estamos acá. Gracias, Santo Gracias, Dios. Señor. Queremos ahora poner, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser delante de ti, para que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Sí, Padre, sea tu Espíritu, porque no hay nadie más en esta tierra que pueda, Señor, llegar al fondo de nuestro ser y quitar aquellas murallas, quitar aquellos muros que nos impiden, Señor, quedar expuestos ante ti. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, derribamos esas barreras. Derribamos aquellas creencias, Padre, que se interponen entre tu espíritu y nuestra vida, Señor, y nuestro corazón, para que voluntariamente, Señor, salgamos y nos expongamos delante de ti para ser tratados. Dios, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, y más aún, Señor, te pedimos que tú nos guíes para gozarnos y meditar en esa palabra los días que vienen incluso. Gracias, dejamos todo delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria al Señor. ¿Hizo suya esa oración? Amén. Para nosotros, que yo realmente quiero. Bueno, yo quiero ahora compartirle un mensaje, así como se abrieron harto. Yo también quiero que vayamos justamente a la meditación, ¿verdad? Y quiero llevarlo a que podamos escuchar la palabra del Señor, pero que tengan bastante paciencia, en el sentido de que hay que darle vuelta a la cosa, porque el Espíritu quiere ir al fondo de nosotros. Entonces, este mensaje, que también lo vea el Señor, pidiéndole qué palabra traía, y quiero hablar de una creencia, y que se le da mucha respuesta a esta creencia, pero el título de este mensaje es: ¿Dios es hombre? ¿Se entiende? Es el título. ¿Dios es hombre? Vamos a ir más. Hoy día en la mañana, conversando con un matrimonio cristiano, ingleses, ellos me contaban, porque es un diplomático, un cónsul, y bien comprometido con el Señor, jóvenes con dos hijos pequeños, y ellos me contaron que están hace buenos años ya en Camerún, y en ese lugar ella tuvo que ir al hospital, pero iba embarazada, tenía una guatita ya que se notaba ya bastante, y fue al hospital, y dice que mientras llega ahí y ve a tres hombres sentados, no había más asientos, y ella llega con su guatita y se para ahí. Y pensó que iban a dar al asiento, y los tres la miraron y la abrió el asiento. Entonces, bueno, ellos están bastante preparados para estar en distintas culturas, porque como los van trasladando. Entonces, igual les llamó la atención, ¿ya?, que no les cederan el asiento. Y de pronto llega una mujer y llega con un bebé en los brazos. Pero no hace más que entrar, y ellos ven que tenía el bebé y se paran los tres. Y le ofrecen los tres el asiento. Entonces ya quedó pensando, como dicen nosotros, ¿qué onda? ¿Ya? ¿Por qué pasó esto? Y resulta que ella, averiguando, bueno, se dio cuenta que la mujer en Camerún no solo tiene poco valor, sino que hay unas creencias tan extrañas para nosotros, pero tan reales para ellos, que al final de cuentas la mujer tiene tan poco valor que solamente se le da el valor si tiene un hijo en los brazos, pero si lo lleva en el vientre, no tiene el mismo valor. Y si se muere en el parto, tampoco, no hay mayor problema. Es lamentable, no pasa más de eso. Y estamos hablando más de 20, 25 años, que ellos no tienen ninguna persona que se prepara para poder recibir los niños. Por lo lo tanto son las buenas voluntades de las vecinas y de las amigas que atienden el parto de estas mujeres, por eso que mueren muchas y mueren bebés. Pero no hay una fatalidad, digamos, en el hogar, la familia, porque muere la mujer, se espera también que pueda ser así, de hecho es bastante alta el porcentaje de mujeres que mueren. El punto es que el valor se lo viene a dar el hijo, y ahí cambian las cosas. Entonces ahí pudo entender que a ella no interesaba tanto que tuviera un bebé en el vientre.